Amables oyentes, estamos en el ciclo sobre quiénes son los personajes, las sectas, las religiones que tienen que ver con la búsqueda de respuesta de todos los seres humanos frente a los problemas espirituales del más acá y del más allá. Pero desde luego ustedes nos identifican ya, porque si bien prometemos ser todo lo objetivos que seamos posibles en este análisis de sectas, cultos, religiones, escuelas espirituales y demás instituciones, también es verdad que no podemos ocultar nuestra condición de evangélicos, específicamente de bautistas. En un programa venidero ya les vamos a explicar qué significa esta palabra bautistas y tal vez también qué significa la palabra evangélicos. Pero generalmente se nos llama protestantes. A veces se usa este término con un sentido peyorativo, despectivo. Otras veces con un sentido cultural, intelectual, reconociendo que se trata de un sector, se dice, del cristianismo. De modo que me parece oportuno hoy aclararles a ustedes en esta breve serie de tres pláticas introductorias, y esta es la tercera, qué se entiende por protestantismo, qué se entiende por protestante. Claro que para ello tendría que utilizar las palabras más sencillas que sean posibles, porque no estoy pretendiendo que ustedes sean teólogos, ni doctores en historia, ni profesores en materia religiosa. Y desde luego, si ustedes piensan un poco, la primera cosa que pueden reconocer es que protestante es el que protesta. Toda persona que protesta contra algo es protestante, pero no en un sentido religioso. Lo es en un sentido civil, en un sentido social, en un sentido típico de la vida cotidiana. Si uno protesta por el mal transporte, por ejemplo, o si uno protesta por algún problema que ocurre en la vecindad, o si tal vez se protesta por ruidos molestos, pues todo esto nos incluye en la palabra protestante, alguien que protesta. También puede ser protesta el protestar contra los vicios, el protestar contra el narcotráfico, el protestar contra la mafia, el protestar, en fin, contra todas las formas de la ilegalidad, de la delincuencia y de la falta de respeto por los derechos humanos, etc. Pero, ¿por qué se nos llama protestantes? Tal vez, si fuéramos a un remoto origen que no es el de esta palabra histórica, sino el que se nos ocurre señalar para que todos pensemos, debiéramos referirnos a Jesucristo y aún a otros maestros y profetas que vivieron antes que él, cuyos nombres están registrados en la Sagrada Escritura. Protestaban contra la inmoralidad. Protestaban contra lo que la Biblia llama pecado, la práctica pecaminosa, la vida de desobediencia a Dios. Y profetas enérgicos como Elías, que protestó contra la idolatría, como Isaías y Jeremías, que protestaron contra el paganismo pecaminoso de su época, fueron precursores, igual que otros muchos, de Jesucristo. Jesucristo vino a protestar contra la sociedad humana desviada del propósito de Dios, y por eso su primer mensaje era arrepiéntanse, arrepiéntanse. Su exhortación era al arrepentirse, que no significa precisamente remordimiento, sino que significa cambiar de dirección en la vida. Y desde entonces los cristianos que siguieron a Jesucristo, grandes apóstoles como San Pablo, San Pedro y otros que fueron menos conocidos, pero que cumplieron iguales funciones, y otros seguidores de ellos a lo largo de los siglos, protestaron contra todas las formas del mal, contra todo lo que significaba rebelión contra Dios, o contra todo lo que significaba deshonestidad y corrupción. Por eso, cuando algunos hombres cristianos sinceros, como Martín Lutero y otros, protestaron por algunas formas de corrupción que ellos descubrieron en la iglesia que entonces era oficial, prácticamente la que tenía el monopolio de las formas visibles del cristianismo, se les llamó protestantes porque lo hicieron desde adentro de la Iglesia Católica Romana, no desde afuera. Desde afuera también había personas que protestaban por diversas razones, sea por los errores que ellos encontraban en la doctrina católica o en sus prácticas, o sea porque encontraban errores en la sociedad y en la comunidad de su tiempo que eran también denunciables, es decir, que tenían que ser denunciados. Pero Martín Lutero y otros de sus seguidores surgieron allá por el siglo XVI porque protestaron contra un decreto de la Dieta de Espira en el año 1529, decreto que prohibía todo nuevo cambio de religión en los estados alemanes. Ese es el origen político de la palabra protestante, no precisamente el de la acción religiosa de Lutero, no precisamente por las tesis que él clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg, sino porque protestaron contra estructuras que negaban al hombre el derecho a practicar libremente su fe. Pero esa no fue la principal causa de su trabajo, de su misión, de su esfuerzo. Más que protestar, lo que ellos procuraban era hacer entender a la gente que, como dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Era el énfasis en la fe, en la vivencia espiritual, en el encuentro personal con Jesucristo, en el conocer a Jesucristo personalmente a través de una vivencia profunda de carácter espiritual. El título de protestante era una manera sencilla y al mismo tiempo hábil de desvirtuar en cierto modo el propósito de aquella gran reforma que recibió precisamente el nombre de Reforma Protestante. Pero es un mero episodio histórico, amables oyentes, porque antes de la Reforma Protestante ya había miles, millares de cristianos auténticos que aceptaban que Jesucristo era el dueño, Señor y Salvador de sus vidas, para aquí y para el más allá, y que profesaban limpiamente una vida llena de fe y confianza en los méritos de Jesús. Es decir, ellos creían en el Evangelio de Jesucristo, como luego creyó Lutero y los que siguieron a Lutero. De manera que no es que allí se produce un cisma del cristianismo, sino un cisma dentro de una de las instituciones que entonces recibían el nombre de cristianas, como era la Iglesia Católica Romana, pero no se puede decir que todas las iglesias evangélicas surgieron de ese movimiento protestante de aquel siglo XVI, porque protestantismo hoy no es eso. El protestantismo hoy, si es auténtico, es el de las iglesias que heredaron esa tradición de la Reforma y como vamos a verlo en algunos programas venideros, conservan muchas de sus características y muchas de sus doctrinas. Pero en realidad no se puede llamar protestante a toda iglesia evangélica. Las iglesias evangélicas tienen características propias previas a la Reforma y posteriores a la Reforma, que con gusto vamos a analizar a medida que transcurra este ciclo, amables oyentes. Todos los hombres, en realidad, equivocados o no, buscan encontrarse con Dios a través de la religión, excepto algunos que son indiferentes. Pero lo importante es si estoy en el camino correcto, es decir, si he adquirido un conocimiento adecuado para saber que estoy en la verdad, y una experiencia profunda que me demuestra la verdad cuando tengo un encuentro personal con Jesucristo. Claro, el tiempo nos ha ganado y volveremos pronto para continuar.